Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. En la página internacional www.toastmasters.org podrás encontrar toda la información relativa al tema que te presentamos el día de hoy. Este es el podcast número 9. El día de hoy iniciaremos una serie de 11 podcasts relacionados con el manual de liderazgo competente. Este manual es la columna vertebral de tu desarrollo, pues te permitirá desarrollar roles en tu sesión de club que te sirvan como práctica para ejercitar habilidades críticas de liderazgo. Un mismo rol como Toastmaster de sesión podrá estar focalizado en habilidades distintas, como planificar e implementar, moderar, motivar y, en su caso, formar equipos. Pero solo podrás trabajar una a la vez. En los próximos 10 podcasts, te daremos detalles acerca de la importancia como líder de cada uno de los 10 proyectos a desempeñar. 1. Escuchar. 2. Pensar de forma crítica. 3. Proporcionar sugerencias. 4. Gestionar el tiempo. 5. Planificar e implementar. 6. Organizar y delegar. 7. Moderar. 8. Motivar. 9. Ser mentor. Y 10. Formar equipos. En este podcast queremos compartirte las guías principales que te ayudarán a desarrollarte y obtener tu CL en un tiempo de 5 a 11 meses, dependiendo si las sesiones de tu club son semanales o quincenales. Cada uno de los 10 proyectos mencionados incluye en el manual una breve descripción de la habilidad, seguida por una autoevaluación que te sugerimos que siempre lleves a cabo antes de comenzar con el proyecto. De ser posible, puedes solicitar a algunos de tus compañeros de club que te den su perspectiva. Para ello, te sugiero que fotocopies la evaluación y les pidas que te la llenen. Eso te permitirá tener una visión más amplia acerca de tus fortalezas y áreas por mejorar. Después de la introducción y la evaluación, el manual incluye recomendaciones específicas para desarrollar la habilidad, así como una descripción de los roles que debes desempeñar, primero de forma general y después de forma detallada con aspectos que el evaluador deberá calificar. Por ejemplo, para escuchar puedes seleccionar los siguientes roles: evaluador de discurso, orador de temas improvisados, contador de muletillas y evaluador gramatical. Sin embargo, en la página 6 del manual se indica la cantidad de papeles que debes desempeñar como mínimo en cada proyecto. En este mismo caso de escuchar, te pide 3 de 4 papeles. El total de papeles como mínimo a desempeñar para cumplir los 10 proyectos es de 22, no pudiendo tener más de un solo papel por sesión. Eso significa poco más de 5 meses en los clubes con sesiones semanales y alrededor de 11 meses para los que sesionan 2 veces por mes. Ahora bien, ¿quién puede evaluarte? Cualquier socio activo. Esta evaluación puede ser oral al frente o solo por escrito. Recomendamos a los vicepresidentes educativos ofrecer cápsulas educativas sobre cada una de las 10 habilidades con el fin de que más socios estén familiarizados con ellas y puedan ofrecer mejores evaluaciones. Apoyar a nuestros socios a focalizarse en el logro del CL les proveerá de una gran oportunidad de aprendizaje. Como club, deberemos llevar algunas acciones orientadas a que el desarrollo de liderazgo sea una realidad en cada sesión. Tengan la seguridad de que esta iniciativa redundará en mayor retención de los socios, porque considerarán que cada día están aprendiendo algo nuevo. Sugiero que los vicepresidentes educativos se cercioren que todos los oficiales de sesión serán evaluados en el manual CL, para lo cual pueden tomar ciertas medidas. 1. El oficial de sesión que no tenga su manual de liderazgo se le facilita por única vez una copia de alguno de los proyectos y se le asigna un evaluador. 2. Para la siguiente vez que un oficial de sesión no traiga su manual, se solicita a un socio que sí lo tenga para que cubra esa responsabilidad. 3. Por cada proyecto de comunicación presentado, el socio deberá cubrir al menos 3 papeles de liderazgo con su respectiva evaluación. Es decir, ¿quieres presentar más proyectos? ¡Perfecto! Pero primero necesitamos que cumplas con 3 roles del manual de liderazgo. Cuarta sugerencia. Una vez que un socio haya cumplido los 10 proyectos con sus 22 papeles, se le puede designar como mentor de liderazgo y apoyar a uno o varios socios en el proceso de lograr su CL. 5. Los clubes podrán designar a un oficial de mesa directiva adicional, el vicepresidente educativo de liderazgo, quien planeará las asignaciones por socio y se encargará de asegurar que en el club se generen oportunidades de liderazgo para cada uno de los socios. Toastmasters es hoy la organización donde se hacen los líderes. El manual CL te dará esa gran oportunidad de formarte como líder a través de una combinación de recursos de aprendizaje. Tendrás que investigar y leer acerca del desarrollo de esta habilidad. Contarás con herramientas de autoevaluación y podrás ampliarla para obtener la perspectiva de otros socios que te retroalimenten. En cada sesión tendrás la oportunidad de poner en práctica. Y en aquellos momentos en que te soliciten ser evaluador, podrás aprender a través de observar a otros. No dejes pasar esta oportunidad. Planea tu desarrollo y pide a tu vicepresidente educativo que vaya firmando tu manual para llevar a cabo el registro oportuno ante la sede que te permita recibir tu reconocimiento internacional de líder competente. Tu club, área, división, distrito y comunidad en general requiere de tus habilidades como líder. En los próximos podcasts encontrarás detalles sobre cada una de las 10 habilidades a desarrollar. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito, www.tmdistrito34.org, y nos hagas saber tus comentarios. Queremos conocer tus ideas, propuestas y sugerencias. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.